esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suéltala Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música. Otra alternativa para tus oídos. ¿Qué tal, bandita? ¿Qué tal? Ya nuevamente viernes, ya se terminó la semana. Primero que nada, me presento, soy Arturo Velázquez. Por aquí en Controles está el buen Abad Gascón. Un saludo ya a toda la banda que nos escucha. Pues empezamos un poquito tarde el día de hoy, el lado B de la música, porque pues hay algunos nuevos programas que por aquí están entrando a Notus Radio. Ajá. Se acaba de terminar InfoCool. Sí, sí, sí. Aquí unos nuevos chavos que están haciendo un programa. Pues la suerte, ¿no? Para ellos, pues, que van empezando en esta onda. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Ya saben que ya es viernes a gusto, sabroso por la tarde. Y el día de hoy les vamos a tener, como ya es costumbre, información relevante a nivel nacional e internacional. Alguna información también más relajada, más enfocada al ocio. Buena música. Si es preciso comentarles que el día de hoy vamos a poner un poco de rap para darle otro giro al programa. Recuerden que no estamos peleados con ningún género, solamente queremos poner pues aquello variedad que no escuchas diariamente en la radio, ¿no? Porque si te pones en la radio, pues ya sabes qué es lo que vas a escuchar, ¿no? O sea, ahí no hay de otra. Mermas de siempre, ¿no? Sí, las mismas jaladas de siempre. Pero bueno, esperemos que se la estén pasando de maravilla. Si están en el trabajo, en el gimnasio, donde sea que ustedes estén, pues les mandamos chamba. Un saludote. Vámonos por lo pronto con algo de buena música de rap. ¿Con qué nos vamos a ir, hijo? Vámonos con Big Poppa. ¿De quién? De Notorious Big. Este rapero estadounidense que por allá pues también le arrebataron la vida como algunos otros que como estuvieron el en esa onda. Pero bueno, vámonos con esta rolita clásica del rap de la vieja escuela de Estados Unidos. Vámonos con esta rolita y enseguida regresamos al lado B de la música. Vámonos, hijo. Vámonos. Allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy, I got mad friends with Benzes, see notes by the layers, true fucking players. Jump in the Rover and come over, tell your friends, jump in the GM3. I got the chronic by the tree. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. plans to leave, throw the keys to little C's, pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly, gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's great. Conversate for a few, cause in a few we gon' do what we came to do, ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi, smoke L's while you do me. Throw your hands in the air if you's a true player. When you call me big pop, to the honeys getting money, playing niggas like dummies. When you call me big pop, you got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Wow. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby. How you living, Biggie Smalls? Imagine in Benz is giving ends to my friends and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money holes and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now. Coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it, check it. Tell your friends to get with my friend, your friend, your friend. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Right. Is that alright with you? Yeah. Keep banging. I love it when you call me big pop. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me big pop. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me big pop. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby. Check it out, I'm full shit for that ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby, baby. Code means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind. Y bueno, bandita, por aquí estuvo algo a cargo de Notorious B.I.G. Como precisamente comentábamos, este rapero pues, de lo más clásico y del, de lo mejorcito, ¿no? De antaño, de la cultura de la vieja escuela de Estados Unidos, por ahí con esta buena rola. Y pues bueno, ya ingresando a información importante a nivel internacional, pues nuevamente, ¿no? Donald Trump, que está en la... en los medios, en la boca de todos, positiva o negativamente, pero pues ahí está, ¿no? Y es que ahora resulta que, pues tal parece que tampoco todo es positivo para él, ¿no? Porque la revista Time, que es una de las más influyentes en Estados Unidos, que también suele ser una jalada, ¿no? Pues son los mismos que pusieron en portada a Peña Nieto como el que iba a salvar al país. Como El Salvador, ¿no? Ya sabremos si tiene doble moral o no, que los medios pues se acostumbra mucho, ¿no? Pero bueno, esta revista estadounidense llamada Time, conocida por ser una de las más influyentes, dedicó una portada al aspirante republicano de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sí, donde lo califican de matón y demagogo. Digo, pues ya al menos hicieron algo positivo, ¿no? ¿Por qué lo habrán hecho? No sabemos, ¿no? A lo mejor son del otro partido. No sabemos por qué haya sido, si fue un plan estratégico, si fue pagado o qué onda, ¿no? Pero por ahí sucedió esta situación. Y precisamente, pues, este tema sigue dando vueltas tanto en Estados Unidos como en México y en otros países, y nuevamente el expresidente Vicente Fox se volvió a manifestar, ¿o qué? Se volvió a manifestar ahora en contra de este candidato y lo calificó como una persona absolutamente racista, cuyo discurso dijo, o él citó, discriminatorio, crea violencia dentro de los Estados Unidos. Esto ocurrió en una entrevista, fíjate, para el programa Upfront del canal del gobierno de Qatar, y Fox también calificó al empresario como, fíjate, tan arrogante, tan egocéntrico, tan vano y vacío en su cabeza. Que bueno, pues te digo, yo estoy de acuerdo, no tienes que ser como muy inteligente para poder examinar el discurso de Donald Trump. A lo mejor en cuanto a las políticas que pudiera proponer, etcétera, cuestiones ya políticas más internas, pues sí. Pero suena extraño, ¿no? Que Vicente Fox hable de un vacío en la cabeza, ¿no? No, sí, pero pues al menos está hablando por los mexicanos, ¿no? Exacto, sí. Tienen la palabra y la hacen conocer pues a nivel internacional en los medios y se agradece, ¿no? Porque si no, pues ¿quién le callaría la boca a este desgraciado? Bueno, que nadie se pues la está callando, ¿no? pero solamente yo espero que no vaya a ser él el próximo presidente de los Estados Unidos, porque pues sería, yo creo que una locura, ¿no? El gobierno de este tipo, porque... Pero no nos esperemos hasta las elecciones. Hay manifestaciones hasta en eventos deportivos, universitarios y de preparatoria en los Estados Unidos, donde se idolatra a este individuo con frases despectivas hacia los mismos latinos, ¿no? Eso es como una alerta grave que yo creo que deberían de considerar las personas que pueden votar por él, ¿no? Así es, pero bueno, por aquí quedó esta información ahorita. Y no solo fue la revista Time, también fue el New York Times, también dedicó un cómic, un dibujo dentro del periódico, donde pues se hace referencia a los presidentes antiguos, así como viendo qué es lo que le va a deparar al país, ¿no? Si Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Así es, mi Abad. Pero bueno, es un tema que, como bien comentamos, con trascendencia a nivel internacional. En ocasiones ya como que yo considero, si no sé si darle tanta importancia a las declaraciones de esta persona. Por ahí también en un evento público, no sé si viste que entraron algunos manifestantes y sí. Ordenó que lo sacaran y pues hizo sus caras de arrogante como acostumbra el señor Donald Trump. Y posteriormente remató diciendo, seguramente son mexicanos, ¿verdad? Seguramente son mexicanos, sáquenlos. O sea, no sé, con descalificativos un poco absurdos que... Despectivos. En lo particular, pues creo que a muchos no nos ofenden, pero sí sería algo para ponerse a pensar de que esta persona pudiera llegar a... pues al banquillo presidencial de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y es un poco latente el que pasó el martes pasado, lo que le llaman los gringos el supermartes, donde en las estadísticas pues es alta la probabilidad de que llegue a ser candidato del Partido Republicano, ¿no? Así es, pero ¿sabes qué? O sea, este tipo de cuestiones y de seguimientos a este tipo de líderes o falsos líderes, me pone a reflexionar, y creo que a todos, en la manera de pensar y en el racismo que se vive aún en Estados Unidos, ¿no? Uno de los países más... La intolerancia, ¿no? Grandes y más importantes a nivel mundial. Que al fin y al cabo fue fundado por... migrantes, ¿no? Sí, por migrantes. Es ilógico. Me pone de veras a reflexionar y a pensar qué tipo de pensamiento tienen muchas de las personas, no todas, no podemos generalizar, que están viviendo y apoyando en Estados Unidos a este tipo, ¿no? Pues sí, es triste este tipo de manifestaciones. Pero pues ya de intolerancia hacia los demás, ¿no? Así es. Pero bueno, mi buena Bad, pues vámonos con algo de música, ¿te parece? Vámonos con algo de Drake. Y esto es Hotline Bling. Vámonos. A lot of people trying to drain me of my energy. They're trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and play. I've played with feet before. Oh, you know you're the biggest. Yeah. I love feet. You know I like you. No. Saw like the toes. I'm not gonna get you. No. No me digan una cosa así. I'd love to do that for you. Man, yeah. I was like sexy. Yeah, I really had to think about you. Like, say. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love.

entrevista a la hija del Chapo, de nombre Rosela Isela Guzmán Ortiz. Rosela Isela. La hija mayor de, pues, del conocido como el Chapo Guzmán. Y ella asegura en esta entrevista que su papá fue traicionado. Como ya todos sabíamos, ¿no? Y no era necesario que lo dijera. Kay del Castillo también, que había sido amenazada también por estos puntos, que tenían miedo de que se dieran a conocer. Ya lo hizo la hija. No dio más detalles, pero sí mencionó que, pese a que su padre, fíjate, apoyó campañas de políticos y compró protección, fue traicionado por, aparentemente, por los narcotraficantes y el mismo gobierno mexicano. Pues nada del otro mundo, ¿no? Ya lo sabíamos, pero es interesante que ella lo manifieste siendo hija del Chapo. Soy el señor One Day, antes de ser rapero hacia graffiti y skate. Solo quiero dinero para sacar otro mixtape. Bueno, ahí estamos. Es que creo que el otro micrófono estaba medio desconchinflado, no sé qué le pasó. Pero sí, es interesante, como te digo, que la hija se manifieste, pues, diciendo que su padre fue traicionado por políticos y por mismos narcotraficantes. Así es, mi amor, pero fíjate, quienes realizaron esa entrevista fue un periódico, pues, de peso internacional muy serio, The Guardian. Publicó el viernes, este viernes, la entrevista realizada por los periodistas José Luis Montenegro y Rory Carol. En algún punto que no revelaron donde se realizó la entrevista, pero se sabe que fue en California, en Estados Unidos. Sí. Y citan textualmente lo que mencionó la hija, que dice: mi papá no es un criminal, el gobierno es el culpable, afirmó ella en dicha entrevista. Pero también, pues, es la hija, ¿no? ¿Qué puede decir? Aunque sabemos que está coludido el gobierno con Joaquín, el Chapo Guzmán, con el narcotráfico en general, ¿no? Ajá. Y también, una de las citas que comparten en información es que la hija del Chapo Guzmán dijo: todo lo que sé es que mi papá le dijo a su abogado que le entregaran unos cheques al equipo de campaña de un político. No dijo de quién. Hubiera sido lo más interesante que, exacto, dijera de quién, porque seguramente, pues, por ahí apoyó campañas incluso presidenciales o de actuales presidentes, ¿no? Y exigió a cambio que lo respetaran luego de que él quiso apoyar campañas políticas, ¿no? También mencionó que había un pacto, pero lo respetaron. Y mencionó que ahora, cuando lo capturaron, dicen que es un criminal, un asesino. Pero no dijeron lo mismo cuando le pidieron dinero para sus campañas. Son unos hipócritas. Acusó en primera ocasión, en la que habló con un medio de comunicación. Y, pues, bueno, a pesar de que no dio detalles, pues sí, pues es interesante estas nuevas declaraciones, saber que ya se está dando más información a conocer. No sabemos qué va a suceder con el caso, pues, de esta entrevista. ¿Qué va a decir el gobierno? El gobierno obviamente, pues, se la va a sacar rápidamente diciendo, pues, que no hay evidencias, que qué puede decir, si es la hija de fulanito de tal. Pero también te digo que esto se ve reflejado con lo que mencionaba Kate del Castillo, y que también fue apoyada, bueno, no apoyada, pero fue entrevistada por el periodista Sergio Ramos, que trabaja en la, sí, cadena Univisión, latino, radicando en Estados Unidos, y por otra periodista que ahorita no recuerdo su nombre. Pero bien mencionaban que el temor y el hostigamiento que sufría la actriz era precisamente por el temor del gobierno, por el miedo del gobierno a que pudieran revelar, pues, todo el aspecto en el que se encuentra coludido el gobierno con el narcotráfico. Ajá. Y precisamente el miedo que pudieran tener de que revelaran nombres de políticos a los que había comprado, pues, patrocinado, a cambio de, pues, que no lo molestaran. Exacto. También hubo una entrevista hacia la última esposa del Chapo, ¿no? Que se llama, no recuerdo el nombre, pero se apellida Coronel. Fue en la cadena Coronel, ¿no? Ajá. En la cadena Telemundo, donde también manifestó que el Chapo era víctima de abuso dentro del penal de Puente Grande, donde está instalado. También es interesante. Sí, menciona él que lo tienen como en un aislamiento total, como zombie, decía él, ¿no? Exacto. Pero, pues, también, pues, el Chapo, ¿no? Pues, ¿qué quería que lo tuvieran? Como rey. ¿Cómo, no? Y ya, pero eso lo dice. ¿Quién sabe si realmente viva de esa manera, no? Pues probablemente sí, porque ahorita, pues, el gobierno quiere quedar bien, ¿no? Ahorita el gobierno comparte fotos, ahorita el gobierno dice que está en máxima seguridad, ahorita el gobierno dice que tiene perros, que está en una minicelda, que... Pero ahorita el gobierno dice eso, mientras ya se les escapó dos veces anterior, a

empieza como la competencia realmente lo que es, ¿no? Y empieza en León, perdón, o en Guanajuato. Sí, lo que yo tengo entendido es como el área de León, Silao, Guanajuato, donde se une así como que la Sierra de Lobos y toda esa parte, es donde se crea pues el rally. Muy bien, pues una buena opción, precisamente como comentábamos, para este fin de semana que apenas comienza, con pilotos internacionales, circuitos pues muy interesantes, ¿no? Como ya se acostumbran a realizar año tras año, y en realidad no sé cuántos pilotos vayan a participar en esta ocasión, pero sí sabemos que vienen pilotos de talla internacional. Pues es un rally internacional, como bien lo dices. Pues creemos que sí vienen representantes de todo el mundo a esta competencia, que ya son varios los años que se ha realizado dentro del estado. Y sin duda, pues una buena opción, ¿no? Para ir el fin de semana, te digo, hay quien acostumbra a acampar en los circuitos. No sé, yo no conozco 100% los circuitos por donde pasa, pero sí sé que es un evento pues que atrae principalmente a muchos turistas, obviamente muchos guanajuatenses, pero también muchas personas de otros estados. Y a la gente a la gente que le gusta la onda pues de los automotores, ¿no? Las carreras y toda esa onda. Y fíjate que es interesante porque precisamente es un evento que atrae muchas miradas para el sector turístico y de Guanajuato, porque precisamente León, Silao y Guanajuato pues presentan un lleno en hoteles arriba del 50%, 50-70% durante el rally. Así que también pues es interesante, ¿no? Este tema económico que pero genera pues una derrama. Debería de llegar algo acá al municipio de Irapuato, ¿no? O sea, siempre se encasilla en la parte de León y es como que... Creo que habían hecho el año... pero no fue este rally. Habían ya hecho por ahí algo, intentado hacer algo por la presa de la Purísima, ¿no? Sí. ¿Sí fue el rally o no recuerdo el año anterior? Yo también, o sea, sí supe, pero no estoy seguro que haya sido el rally internacional, ¿no? Igual fue pues como otra... Igual al rato parte. Que cabe en el cuarto cinturón vial, que por ahí se viene el rally... Todo el Cerro de Arabia, sí. En realidad, pues por aquí creo que no hay como una sede o un lugar que pudiera ser adecuado para una pista, ¿no? De... Bueno, igual ahí... Capaz que se le chinga el carro con un bache y imagínate ahora si se endroga la administración con un buen nevado, ¿no? Ándale, en una de esas que se vengan a manejar en las calles bachudas de Irapuato. Que estaría interesante, ¿no? Sería un pinche rápido y furioso tipo... Street Knowledge. Pues Irapuato. Región 4. Región 4. Pero bueno, pues mi buena Bad, pues vámonos con algo de más música, ¿no? Pues sí, vámonos con esto que se llama Fuck the Police. Es de NWA. Chéquenlo por ahí. Y va a dedicar ahí para el buen Sergio. Vámonos. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe-to-toe in the middle of a cell. Fucking with me, cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to take off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath. And when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police.

esta onda, y es que Dyson fue nada más y nada menos que el ingeniero experto en efectos especiales que diseñó y construyó el famoso, o famosísimo diría yo, R2-D2, o como se conoce en México como Arturito. Arturito. Arturito, que se ganó aquí el nombre, ¿no? Que ya sabemos, este personaje de Star Wars. Y pues bueno, esta persona experta en efectos especiales fue encontrado muerto en su casa en la isla de Gozo, en Malta. El cuerpo de Dyson, de 68 años de edad, fue encontrado por la policía local luego de que sus vecinos pues reportaran que ya la puerta de su hogar llevaba varios días abierta. El señor Dyson construyó R2-D2 a partir de un diseño original de un ilustrador de nombre Ralph McQuarrie, y antes de dar forma a este famoso androide, realizó 8 diferentes versiones hasta que dieron con pues, la adecuada, ¿no? Que conocemos hasta hoy en día. Es interesante. Y de acuerdo con la explicación, cuando en vida Dyson dio en su sitio oficial, pues mencionó que él mismo construyó pues, el robot que les estamos mencionando con un sistema de movimiento por control remoto y otros dos que se manejaban por dentro. Uno no sería el otro, este androide que salía en la película, era C-3PO. ¿También lo diseñaría él? ¿No? La verdad no sé, en esta información que yo estoy citando, menciona que fue el que construyó Arturito o Arturito, y precisamente pues falleció el ingeniero que se especializó en construir robots también para películas y comerciales, construyendo humanoides también para películas, fíjate, como Superman 3, James Bond, Moonraker, Dragon Slayer y comerciales para Sony. O sea que tenía una buena chamba, tenía un buen talento. Y pues nada más y nada menos que para realizar un robot de una de las sagas más importantes de ciencia ficción pues de todos los tiempos, ¿no? Pues sí. Ya vemos en el nuevo episodio de la saga que hay como una evolución en los androides, ¿no? Con este BB-8, que es un poquito parecido a Artudito, pero la ruedita, ¿no? Ándale. Sí. Y fíjate, ya para concluir, pues ya no vamos a alcanzar a ir otro corte, por eso les voy a soltar la otra información. Y una mala noticia para todos los amantes de Netflix. Mala o yo diría que buena, pero ya ustedes la calificarán. A ver, dale. Y es que lo que pasa es que los suscriptores de Netflix tendrán que conformarse pues con otras series como Better Call Saul o House of Cards. Y tendrán que decirle adiós a La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, o a Rebelde. Y es que Carlos Sandoval, director general de Blim, esta empresa que va a ser la competencia, o ellos piensan, piñata, yo creo que sí, la competencia copia. Piñata de Netflix, pero a cargo de Televisa, dio a conocer que antes de que concluya el año, Televisa retirará de Netflix su contenido para volverlo exclusivo de su plataforma de videos en streaming. ¿Qué te parece? Pues ya vamos a dejar de lado un poquito de mierda los que tenemos ahí, pues, que nos robamos del Netflix. Y fíjate que pues esta persona mencionó que el contenido de Televisa estará de forma exclusiva en Blim. Esa es nuestra estrategia, señaló el señor Sandoval. O sea que no falta. Está bien que se lleven su contenido, ¿no? La verdad está bien que lo quiten de ahí, de pura Netflix. Yo diría, en lugar de perder información, se depuraría, ¿no? Exacto, es bueno. Y pues también esta persona señaló que Blim fue elegido de entre 800 posibles nombres, ¿no? Que ellos decían que estaban buscando un nombre que no existiera, que no significara nada, que fuera un lienzo en blanco. Fue su estrategia, ¿no? O sea, como que dices, pues, qué pedo, ¿no? Pero bueno, también habrá que reconocer que, pues, esta familia Azcárraga, por mucho que nos cague la madre a muchos, pues, tienen unas estrategias, pues, que han sabido llevar en esta cuestión de la comunicación. Y no faltará el pinche... O no faltará la persona que en realidad pues vaya a contratar a Blim para ver las novelas clásicas, Rebelde, La Rosa. No va a faltar, estoy seguro. Pero pues yo me quedo con Netflix en lo particular. Y mil veces, ¿no? Sí, ya material exclusivo que nos ofrecen de calidad. Que por cierto, bueno, hablando de Netflix, pero están saliendo los nuevos capítulos de Better Call Saul. Esta serie precisamente que se desprende de Breaking Bad, una de las mejores series que en realidad he visto en mi vida. En los últimos tiempos. Buena propuesta la de Breaking Bad. Así es, bandita. Pero bueno, pues por aquí quedó esta información. Esperemos que pues de algo les haya servido o hayan conocido algo nuevo y se la hayan pasado a gusto. Que les hayamos hecho pasar un buen rato, ¿no? Esa es la intención de este programa, con buenas propuestas musicales. Algo distinto, ¿no? Para que se despejen un poquito pues de la misma basura que ya va a venir a la Feria de las Fresas, ya sabemos. De la misma basura que escuchas en radio, en la tele, de lo mismo que te quieren bombardear y llenarte de excremento la cabeza, pues te tratemos de poner una propuesta distinta, ¿no? No decimos que sea música que jamás hayas escuchado. Yo saco la conclusión que... ¿Blanco? Saldo blanco. Chispas. Ya, pues, ¿en tu rostro, cabrón? Pero en serio, güey. No, pues estamos hablando serio y sales con tus jaladas, güey. Ah, te creo. No, pero esperemos que se la hayan pasado pues a gusto en este programa. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Ya saben dónde encontrarnos. Ahí estamos en la página de notus.com. En su lado derecho ahí está el reproductor donde pues dándole play nos pueden escuchar. También por medio de la aplicación Tuning. Buscarnos como Notus Radio y ahí nos encuentran. Ya están, bandita, esto fue el lado de la música. Otra alternativa para tus oídos. Por acá quedó Arturo Velázquez Medina en el micrófono y Abad Gascón aquí en los controles. Nos vemos el próximo viernes, banda. Vámonos con algo de buena música para despedir el programa. Vámonos. Flota el pinche gusano y no va a parar.